El radioarte como un género novedoso, pero que sus orígenes son de hace muchos años. Radioarte es la invitación que se le hace al receptor, al oyente, al radioescucha, a que pueda configurar un escenario propio. Se apela mucho al aspecto subjetivo del radialista, de la persona que elabora esta pieza. Debe ser armónico, es decir, tiene que sonar bien. Es un género totalmente libre en su construcción. No existe hasta el momento un esquema rígido, una estructura que permita diseñar el radioarte. Los ingredientes con los que vamos a trabajar son los elementos del lenguaje de la radio. Con música. Con la voz, la palabra. Y con el silencio. Y con el silencio. Y obviamente el aspecto creativo. ¿Cómo es que tú vas a plasmar el tema puntual, objetivo? ¿Cómo es que los vamos a distribuir? Tienes una infinidad de efectos que podría considerar darle a la voz, a la música, a los efectos mismos. Inclusive los podrías modificar utilizando todas las posibilidades que te da hoy en día la edición. Todas las posibilidades de generar radioartes y temáticas diversas, tanto urbanas o aquellas que puedan relacionarse con la identidad nacional, en fin, nuestra música, nuestros ritos, nuestras costumbres. En ese sentido, yo considero que es una ventaja, que no se está desarrollando todavía demasiado esto y podríamos ser una especie de pioneros y vamos haciendo de que el género se vaya construyendo y se vaya masificando. Hello. Sorry we were late, but we were just tuning. La inconfundible voz quebrada de Lou Reed, padre del rock independiente y revolucionario de la música desde la década de los años 60, se ha apagado a los 71 años de edad. Reed fundó en 1964 The Velvet Underground, una de las bandas más influyentes de todos los tiempos, y en 1972 empezó su carrera en solitario con un disco que llevaba su nombre. Sin embargo, hubo que esperar a la publicación del álbum Transformer para asistir a la revolución que Reed significó para el concepto de canción rock. El cantante norteamericano pasó por RCA, discográfica que abandonó en 1976 para firmar con Arista, aunque luego regresó con RCA para desarrollar una nueva etapa más reflexiva. A lo largo de su dilatada carrera, con más de 30 discos en solitario, también dedicó esfuerzos a la fotografía, faceta que compartió con nombres emblemáticos como Andy Warhol. Publicó un libro en el que reunió todas las letras de sus canciones, titulado Past Through Fire, y colaboró con correligionarios como David Bowie. Su último disco fue Lulu, una colaboración con la banda Metallica, publicado en 2011. Reed deja un legado irrepetible con temas como Vicious y Walk on the Wild Side. Silvia Morales y Laurie Anderson fueron las mujeres de su vida. Save their pennies and their fucking nickels and their dimes, and it builds up. They got a nest egg. Here comes the condominium. Oh, shit. in Miami. You're sitting there by the fire, man. It's electric fire. You plug it in. But I like make-believe fire. I like make-believe love, too. Ooh, mama. Give me some make-believe love. Hey, make-believe love. That's an album title, Mike. Write that down quick. Hey, fuck it, Mike. Forget it. Listen to some classical music. Hey, you better watch it. There's only one time only to vote. Hey, the march of the wooden soldier. You ever put a quarter on those machines, man? You know, like the bear that plays basketball? You put a quarter in. Soldiers. Where were you on the list when they called you from Vietnam? Hey man, from Vietnam. You political dude. Come on. Political about what? Give me an issue, I'll give you a tissue. Wipe my ass with it. We're just here to make out. You bend over. We'll put the head in, you know. If you don't like it, then we'll talk about it. Face north, Jack. Are we being broadcast tonight? Fuck Radio Ethiopia, man. I'm Radio Brooklyn. I ain't no snob, man. There's some people, man, they like to go out dancing. Watch church. What about her? If you write as good as you talk, nobody reads you. What do I look like? Henny Youngman up here, man? You know, I found my wife in the living room, man, with a Volkswagen. I said, how'd you get there? I said, I made a ride at the kitchen. Ain't that funny? There's even some evil motherfuckers. Ooh, ooh, ooh, they tell you, let's just beat at a dirt and that, aw, man. Hey, those pretty women, man, they never really faint. Those villains always, shut up, you! Look at their eyes. That little bitty children, the only ones who blush. And that life, life, it's just a dive, but I'll tell you something. Hey, man, anyone has got a heart, rock and roll. We turn around and break it, and you know, do it again, Michael. Is that control? Watch this now. And anyone who's played a part, you know, hey, hey, man, they would turn around and hit it. They said, sweet Jane, sweet Jane.

Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.